depende de si estoy caliente. Si me hablan el día, quizá no conteste. Si me hablan la noche, quizá estás de suerte y quiera comerte, y quiera comerte. ¿Entiendes? Depende si estás en mi mente. Si juegas el juego y no te arrepientes, quizás te deje ganar, pero vas a perderte seguramente. Yo no te quiero ver, solo te quiero usar. Yo no te quiero ver, solo te quiero usar. Para que tome la gana, no era nada especial. Para hacerlo esta noche, un encuentro casual. No te quiero ver, solo te quiero usar. Te quiero ver, solo te quiero ver.